Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Y este es el primer programa en directo del jueves de 20 a 21 horas. Ahora bien, igual nos estás escuchando a través de nuestro podcast que está en la web de la radio, radiotopo.noblezabaturra.org, o de las emisoras que nos remiten, Radio Chicharra, Radio Chabolo y Radio Bala, o incluso desde la radio que hay en alasbarricadas.org, selección de programas de un montón de radios libres. Comentar, pues bueno, que este programa pretende dar una vuelta desde una visión libertaria a aquellas noticias que se minimizan o que no salen en los medios. Y en este programa vamos a comentar, en un bloque que hemos llamado Stop Desahucios, que la plataforma de afectados por los desahucios no bajará la guardia después de que el PP no se oponga a la iniciativa de ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Legislativa Popular. Sí, contra los desahucios. Seguiremos hablando de desahucios con una noticia que hemos titulado Desahucios, genocidio silencioso, varios suicidios en lo que llevamos de semana. Un breve de ocupación con una nueva ocupación en Guinardó. En represión empezaremos con el caso de Esther Quintana, la moza que perdió un ojo el día de la huelga general del 14N. Enric Durán no se presentará a juicio. Enric Durán es... bastante conocido, pues este chico se dedicó a pedir créditos a diferentes bancos para luego repartirlo entre los movimientos sociales. Cospedal quiere que se sancionen las pitadas al rey después de que el rey fuera pitado ampliamente en Vitoria en un partido de baloncesto de la Copa del Rey. Y para finalizar, se crea en Mérida un grupo específico de la Policía Nacional para controlar y reprimir los movimientos sociales. Seguiremos hablando de propiedad intelectual y las GAE seguirá repartiéndose los beneficios de las obras de Creative Commons, que son unos autores que no están apuntados a las GAE y que además se niegan a que ésta cobre sus derechos, pero ellos lo siguen haciendo. Ecología, desalojadas viviendas en el pueblo de Yesa, creo que ya van 60 viviendas desalojadas, y colapsado el sarcófago de Chernóbil. Hablaremos también, dentro de un bloque que hemos llamado Macroengaño, de Eurovegas y la multitud de mentiras que se están contando en torno a ese macroproyecto. En cuanto a solidaridad con Palestina, hablaremos de que el Maccabi de Tel Aviv, equipo no grato en un montón de sitios ya, esta vez es en Vitoria. Y Muñoz Molina no es Miller. Recordamos que la semana pasada os hablábamos de que Antonio Muñoz Molina se le concedió el premio Jerusalén y que fue invitado por intelectuales de todo el mundo a que no recogiera ese premio y finalmente, claro, lo recogió. El caso es que Miller también fue premiado con el mismo premio, pero la postura de Arthur Miller fue completamente distinta. Seguiremos con Internacional, si nos da tiempo. Hablaremos de Grecia y de las denuncias de censura de organismos como Amnistía Internacional y finalizaremos con una acción feminista en la Catedral de Notre Dame contra el Papa. Y vamos con las convocatorias, que este fin de semana sí que hay un montón. Comenzamos con el viernes 15 de febrero y con la CNT, que convoca jornada de acción contra el paro y con acciones sorpresa en todo el estado. Seguimos con el sábado 16 de febrero. A las 11:30 crecerá un huerto en la Plaza del Pilar, presentación de la plataforma por la huerta zaragozana. A las 3, comedor popular vegano en el local anarquista de la revuelta. A partir de las 4 hay una nueva edición del Festival de los Postres Veganos y luego puedes quemar la la glucosa yendo a las 6 a la manifestación por el derecho a la vivienda y volver a recuperar fiestas a las 9 en la fiesta presentación de la nueva parrilla de Está tu casa, Radio Topo, con tapas, daiquire, DJs, etcétera. Será la Vía Láctea en Doctor Palomar 25. Es una, pues una presentación con, pues con los nuevos programas, los viejos, etcétera. Y finalizamos con el domingo 17 de febrero y a la 1, Bermutras Feminista, también en la Vía Láctea, en Doctor Palomar 25, dentro de las jornadas de Febrero Feminista. Y también a partir de las 4 de la tarde puedes sintonizar Radio Topo porque se va a retransmitir la mani en directo y también, pues yo me imagino que antes se hablará de los desahucios, habrá entrevistas, etcétera, etcétera. Sí, hay convocado a varias personas para ser entrevistadas y eso, pues este sábado a partir de las 4 de la tarde no te olvides de, pues de sintonizar Radio Topo para, bueno, pues para escuchar gente hablando de los desahucios, de las consecuencias y luego la retransmisión de la mani en directo. Y luego si te vienes a la fiesta, pues para que nos conozcamos, además de escucharnos, pues mucho mejor. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Y vamos ya con el contenido del programa de hoy. La plataforma de afectados por las hipotecas no bajará la guardia tras su primera gran victoria contra los desahucios. Si se puede, es el grito que voló por las redes sociales tras anunciar que el PP no se opondría a la tramitación de la iniciativa legislativa popular contra los desahucios presentada por la plataforma de afectados por la hipoteca. Pero seguirá presionando para que la ley no sea ninguneada. Al principio el PP iba a votar en contra, pero finalmente, debido a la presión social y a la importancia que se está dando al tema de los desahucios por la sociedad, afortunadamente muy sensible con este tema, pues finalmente no se ha atrevido a oponerse. Os recordamos también que un joven fue detenido por la policía acusado de insultar a sus señorías desde la tribuna de invitados del Congreso, de donde fueron expulsadas varias personas de la plataforma. En la calle, cientos de personas permanecían ante las puertas del Congreso, que vivió una de las jornadas más kafkianas de su historia reciente. En varias sedes del PP, en decenas de ciudades del Estado, también oyeron en sus puertas pitos y lemas contra los desahucios. La jornada era kafkiana también porque se presentaban los toreros y taurinos. La cosa está para que los toros pues sea obligatorio estudiar tauromaquia en las escuelas y poco menos que nos pongan toros hasta en la sopa. Para ser exactamente considerados patrimonio cultural de la humanidad, hacer algo así como la jornada de viviendas no, toros sí, o algo así, no sabemos cómo decirlo. En fin, que por cierto que a los toreros no ni los detuvieron ni los echaron del Congreso, En fin, en Zaragoza 200 personas se concentraron durante algo más de 3/4 hora delante de la sede del PP, ante un fortísimo control policial, 5 furgonetas, decenas de policía, etcétera. Se guardó un minuto de silencio en recuerdo de las últimas víctimas del genocidio financiero, después gritos y pitos contra el Partido Popular, los banqueros y a favor de las medidas reales contra los desahucios. En Madrid, en el Congreso, finalmente todos los partidos se subieron al carro de la iniciativa legislativa popular, con las alabanzas hacia la plataforma que iban desde el cinismo de UPyD hasta el oportunismo de PSOE. Todas y todos parlamentarios votaron a favor, menos Juan Manuel Albendea, diputado del PP por Sevilla, encargado de defender la iniciativa legislativa popular de los toros, que como os decía se debatía ayer en la Cámara, que por cierto fue aprobada con los votos del PP, UPN y UPyD. O sea, UPyD está a favor de la dación en pago y también de los toros, en fin, a favor de todo. La abstención del PSOE y los votos en contra de CiU, PNV, RC y de la Izquierda Plural. El toque cutre y casposo lo dio el presidente de la Cámara, Jesús Posada, con esa finura que lo caracteriza, cuando gritó: procedan a desalojarlos, coño. Se refería a las personas de la plataforma. Por cierto, que lo de coño me recuerda también a una frase que se oyó en el Congreso de los Diputados, que era algo así como: se sienten coño, ¿no? En fin, esto se lo escucho decir además con un tono de odio hacia la gente de la plataforma, que parece ser que le fastidió la digestión. Os recordamos la manifestación que en Zaragoza partirá a las 6 de la tarde, que será transmitida por Radio Topo, y que estaría bien que acudieseis todas y todos. Y Stop Desahucios ha responsabilizado directamente a las entidades financieras, concretamente a Cuchabank, Cajasur y al gobierno que defiende la dictadura del capital. Medio centenar de personas se concentraron frente a la sede principal del Cuchabank en Bilbo el día 10 para denunciar la muerte en Córdoba de un miembro de Stop Desahucios que se suicidó el día 9 por no poder hacer frente al pago de la hipoteca. Al término de la movilización, la policía vasca identificó a la portavoz de la plataforma, que se llama Marta Uriarte. Convocados por la plataforma Stop Desahucios Vizcaya, las personas también depositaron velas en memoria de Francisco José Lema Bretón, que se quitó la vida arrojándose desde un cuarto piso. Perdón, meses antes había entregado a su casa nació en pago, pero posteriormente le dijeron que además debía pagar 22.000 euros. Al final de la concentración, la portavoz de la plataforma fue multada por no haber comunicado la movilización. Según ha reconocido la propia Marta Uriarte, la multa podría ascender a 600 euros. Y siguiendo con el genocidio silencioso, un matrimonio jubilado se suicidó también en su vivienda del municipio mallorquín de Calviá después de recibir el aviso que iban a ser desahuciados del domicilio por impago, según dejaron escrito en una carta. Tenían 68 años el marido y 67 años su esposa. En fin. No te olvides, vida mía, de posar con alegría la última piedra sobre mi corazón. Y a las 12:30 de la mañana del día 12 de febrero, también en un piso del barrio de Los Ángeles de Alicante, se encontraron muerto a su dueño. Con esta muerte son ya 5 personas que se han quitado la vida en estos últimos 5 días a causa de los diferentes procesos de embargos y desahucios. En Córdoba, Basauri, Mallorca y ahora Alicante, pues han muerto estas personas, se suman así nuevas víctimas del terrorismo financiero en ese genocidio silencioso que estamos viviendo día a día y que amenaza con llevarse por delante la vida de miles de personas sin que ningún banquero pague por ello, y además es que, vamos, no les preocupa lo más mínimo. Radio Topo. Desde el subsuelo zaragozano, la voz de los sin voz. Y el 12 de febrero se ocupó un nuevo centro social en el Guinardó, concretamente en el Paseo de Garcini número 16. Hubo inmediatamente un despliegue policial y pues no sabemos si se habrá sido desalojado. El espacio era una de las pocas masías que quedan en el barrio, datada de 1792, y que recientemente había sido comprada por Núñez y Navarro. Núñez además es el antiguo presidente del Barça, que también ha estado metido en un montón de rollos de estos de especulación inmobiliaria, etcétera, etcétera. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y la periodista Silvia Balcés ratificó el lunes al mediodía que fue la autora del vídeo grabado en el lugar y la hora donde Esther Quintana resultó gravemente herida en el ojo durante la huelga general del 14N, tan gravemente que finalmente ha perdido ese ojo. Sus palabras fueron absolutamente determinantes en relación al contenido del vídeo y además pudo ubicar con precisión el punto de origen entre el Paseo de Gracia y la Gran Vía de Barcelona de las detonaciones que escuchó mientras grababa. Fueron dos disparos con dos ruidos bien diferenciados, el primero seco y amortiguado y el segundo potente y resonante. El estudio del audio de este nuevo vídeo puede aclarar cuál de los dos disparos fue el que incorporaba la fatídica bala de goma. Las palabras también del enfermero que atendió a Quintana unos instantes después de la lesión confirmaban que la mujer herida desde el primer momento habló de una bala de goma o de un proyectil que los Mossos habían lanzado como causa de su herida. Sin embargo, el facultativo médico aseguró que en ningún momento tuvo que retirar del ojo ni restos de cristales, ni arena, ni suciedad, ya que la policía hablaba, y bueno, la policía y la delegación del gobierno en Barcelona hablaban de objetos lanzados por los manifestantes como botellas o piedras que pudieran haber sido causa de la pérdida del ojo. Pues parece ser que está más que claro que el origen de las lesiones fue el de la pelota de goma pues lanzada por la policía. Una vez aclarada la causa, ahora las investigaciones se centran en individualizar la autoría. Se sabe que fue el furgón E40 y pues alguno de los policías que iban en ese furgón es el causante de estas lesiones. Destacar, alguna vez lo hemos comentado, que a nivel europeo se está llevando a cabo una intensa campaña por la desaparición de las balas y las pelotas de goma que se siguen usando en varios países, entre ellos el Estado español. Y que, bueno, cada X tiempo generan noticias como la pérdida del ojo de esta persona, lesiones especialmente graves, sobre todo en ojos, pero también, pues bueno, pues pérdidas de dientes, lesiones invalidantes de todo tipo, conmociones cerebrales, etcétera, porque se sigue usando este material antidisturbios que hace años que tendría que estar prohibido. Y vamos a hablar ahora del comunicado de Enric Durán, que ha afirmado que la desobediencia es la única opción para garantizar que se respeten sus derechos, refiriéndose a un juicio que podría convertirse en una farsa. La desobediencia es la única opción para garantizar que se respeten mis derechos ante un juicio que ha empezado ya de una manera bastante extraña, ya que primero los tres juicios que ponen en el Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial han decidido que no se puede suspender el juicio que estaba programado para el martes por la mañana, pese a que el acusado, Enric Durán, no tenía una nueva defensa después de haber perdido la confianza en su abogado por no haber sabido la fecha del juicio con los 4 meses de antelación que fue convocado, sino solamente con 3 semanas. De cualquier manera, esta decisión no tendría que sorprender porque, según el auto del 4 de octubre, al que no pudo acceder hasta hace 3 semanas, la aceptación y la revocación de los testigos ha sido de la siguiente manera. Testigos de la acusación, aceptados 15 de 15. Testigos de la defensa, aceptados 0 de 23. Es decir, que a Enric Durán no se le han denegado cada uno de sus testigos, repitiendo los jueces que no tenían ninguna relación con los hechos concretos. Con esta acción, la de no presentarse al juicio, Enric Durán quiere denunciar que es el propio tribunal quien está vulnerando su derecho a la defensa, que eso contradice los tratados internacionales firmados por el Estado español, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice en su artículo 14 que toda persona acusada de un delito tiene durante el proceso En plena igualdad, la garantía de interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que estos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo. Pues si se niegan todos los testigos de la defensa, me diréis que igualdad puede haber en eso. Entendiendo que si participa en el juicio puede ser afectado de una acción judicial ilegítima y quizás incluso delictiva, concluye que la mejor decisión es la de no presentarse y hacer valer así, desde la desobediencia civil, el respeto a sus derechos fundamentales. Os recordamos que Enric Durán en 2008 anunció que había recuperado 492.000 euros de la banca para repartirlos entre colectivos sociales. Durán está acusado de fraude fiscal a 39 entidades financieras. Con estas acciones que planeó durante 3 años, trató de poner en manifiesto la injusticia del sistema financiero mundial, cosa que ahora muchos y muchas tenemos bastante clara. Y después de la sonorísima pitada al rey en el partido de la final de la Copa del Rey que se celebró en Vitoria, Cospedal exhibe sus principios exigiendo sanciones para quien proteste contra el heredero de Franco. La secretaria del PP, María Dolores Cospedal, considera reprobable y rechazable la pitada destinada al jefe del Estado y al himno nacional en la final de la Copa del Rey de baloncesto, y por ello ha apostado el sancionar de alguna manera este tipo de conductas. Deberían de existir sanciones para este tipo de actos que lo que hacen es ofender a símbolos que son de todos los españoles o símbolos del Estado. Por cierto que el himno nacional se puso en versión reducida y parece ser que a los ciudadanos ya no nos va a quedar ni siquiera el derecho a la pitada por esta gente. Parece ser que Cospedal ve fatal que se le pite al rey, pero ve estupendo que en su partido roben y roben y roben hasta cansarse. Hombre, y hablando de todo un poco, el que seguro que ha cometido una ilegalidad es el que, bueno, pues el que tenía contratado sin estar trabajando en la empresa, tenía esta dado de alta en la Seguridad Social al cerebro de Luis Bárcenas. Que bueno, que hoy nos pretendían hacer comulgar con ruedas de molino, porque cualquiera que haya trabajado en una empresa saben que, bueno, pues que si tú estás dado de alta en la Seguridad Social, tienes que estar trabajando para una empresa. Y si no, esa empresa está cometiendo un fraude. Y bueno, pues hoy, como directamente nos deben tomar a todos por idiotas, pues ya nos pretendían hacer comulgar con ruedas de molino con semejante argumento. Y se crea en Mérida los grupos operativos de respuesta, que van a ser unidades del Cuerpo Nacional de Policía de carácter heterogéneo, que se ubican a nivel local y que tienen distintos nombres, Omegas, Orcas, etcétera, madre mía, y que existen en muchas ciudades como Cáceres y Badajoz. Les corresponde en función de las necesidades y prioridades que señalen los responsables policiales. Dar una respuesta individualizada a las modalidades delictivas que estén ocurriendo en un barrio o punto concreto de la ciudad. Cuentan con los mismos materiales que las patrullas de seguridad ciudadana, no habiéndoles sido asignados ni uniforme ni distintivos, ni vehículos que los diferencien vestiendo de paisano y de uniforme. El caso es que en realidad este grupo ha sido creado para controlar las protestas ciudadanas que implican una actividad delictiva o que acaban en altercados, según la policía, y que a su vez dichas protestas crean alarma social. Es decir, que han creado todo un grupo operativo para controlar las movilizaciones de los movimientos sociales. y la SGAE, la Sociedad General de Autores, está lucrándose de dinero obtenido con los derechos de autor de obras registradas con licencias libres. En su última asamblea, de hecho, han decidido seguir quedándose con la pasta y repartirlo entre sus socios. La SGAE, que como sabéis lleva años tildando a la mayoría de ciudadanos de este país de piratas, que pues piratas son todos los que enlazan o se descargan contenidos en internet, los organizadores de galas benéficas que amenizan los actos con música, el peluquero que pone la radio en su local o cualquier grupo que represente una obra de dominio público. Son piratas porque según la SGAE cualquier uso de una obra, tenga fines lucrativos o no, es una forma de robo. De sobra son conocidos los escándalos de la SGAE y las investigaciones y juicios que se abrieron contra ella, pues desde apropiación indebida, desvío de fondos y gran parte de su directiva imputada por falsedad documental y administración desleal. Sin embargo, ha pasado más desapercibida la noticia de que la SGAE está cobrando y distribuyendo entre sus socios el dinero recaudado por los derechos de autor de obras que ellos llaman pendientes de identificar. Obras que, como denuncia públicamente la Asociación Cultura Libre, en la mayoría de los casos están registradas con los llamados derechos Creative Commons. Esto significa que la SGAE está cobrando por derechos de obras cuyos autores no pertenecen a su sociedad, que en su mayoría rechazan su modelo de propiedad intelectual y que han registrado sus obras con licencias que no permiten el enriquecimiento de un tercero, salvo permiso explícito. Es el caso pues, de grupos como Pony Bravo, Lisabo y otros tantos artistas. De hecho, se calcula que las partidas pendientes de identificar representan el 15% de la recaudación total de la SGAE, ni más ni menos que 50 millones de euros, según la Agencia de Evaluación de la Calidad dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas. Y según la denuncia de la Asociación Cultura Libre, los miembros de la gestora de la SGAE no hacían nada por identificar a los autores de estos derechos, con el fin de disponer de sus beneficios con total libertad. Pese a que existen varios antecedentes contra la política de la SGAE por cobrar derechos de propiedad de obras licenciadas en Creative Commons, con el uso de la figura pendiente de identificación, pues siguen haciéndolo. Y el 20 de diciembre del año pasado, de 2012, se aprobó la propuesta de que a partir de 2013 las llamadas cantidades no identificadas sean repartidas entre los socios una vez transcurrido un plazo de 5 años. Pues bueno, sin ningún empacho, la Sociedad General de Autores pues está echando al bolsillo unas cantidades de dinero nada despreciables. Estamos hablando de que el acumulado podía ser de hasta 75 millones de euros de grupos que ni quieren oír hablar de ellos. Comentar pues bueno que muchas de las cosas que podéis escuchar aquí en Radio Topo, de hecho, es música bajo licencia Creative Commons, o sea, una licencia que permite repartir esto absolutamente gratis y escuchar esta música sin beneficio económico. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad. Contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Sintoniza Radio Topo. Y hoy hemos conocido que se han producido varios desalojos en unas urbanizaciones de la localidad de Yesa. Y desde Coagret insisten que es el momento ya de abandonar definitivamente el enriquecimiento Yesa, que pone en riesgo la seguridad de decenas de localidades y de miles de personas, y el agravamiento de los deslizamientos de tierra en la ladera derecha del pantano no hace sino ratificar las denuncias en este sentido que se llevan realizando desde hace años. Como no puede ser de otra manera, serían responsables el Ministerio de Agricultura y el de Medio Ambiente de cualquier amenaza para la seguridad de las personas que se derive de estas obras de recrecimiento, señalan desde Coagret. Os recordamos que estas obras fueron adjudicadas el 3 de enero del 2011 por un importe de 113 millones de euros y pasamos ya de largo los 300. Concretamente, en los presupuestos generales del Estado se recogen 352 millones de euros. Además, se ha denunciado muchísimas veces la inestabilidad del pantano, sobre todo en la ladera derecha, lo que pues en cualquier momento, pues de excesivas lluvias, excesivas nieves, como está pasando ahora, o cualquier movimiento de tierra pues podía producir una tragedia. Y no exageramos al decir una tragedia, porque lo sería, ya que esto podría ser causa de la muerte de cientos de personas. Comentar a propósito del tema de Yesa, que cuando se habla de las reiteradas denuncias, bueno, de los estudios geológicos que se han hecho a propósito del pantano de Yesa, pues que son, no son estudios ni de ayer ni de antes de ayer, o sea que hay estudios que hablan de la inestabilidad de las laderas del pantano de Yesa, que son estudios que tienen hasta 30 años. Comentar asimismo que bueno, que las excusas de la Confederación Hidrográfica del Ebro, pues bueno, son de lo más peregrino, y es que quien no tiene decencia difícilmente puede tener vergüenza, y vamos. Y lo que ha venido a decir Xavier de Pedro, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, es que a lo mejor cuando se recrezca Yesa, pues bueno, pues que precisamente como se da tal volumen de agua, que bueno, pues que eso sujetará la ladera. Eso sí, lo ha dicho, al mismo tiempo que ha reconocido que no sabía por qué se habían producido los corrimientos de tierra. O sea que, dicho en román paladino, no tiene ni idea de lo que está diciendo, pero se queda más ancho que largo y tira para adelante con este inmensísimo dislate económico. Y ahora nos vamos muy lejos, concretamente hasta Chernóbil, Ucrania. Y desde Ecologistas en Acción denuncian el peligro que persiste en la central nuclear de Chernóbil, cuyo sarcófago acaba de colapsar parcialmente. Para la organización ecologista, la acumulación de nieve, las malas condiciones en la fabricación y los daños causados por la radiación son con toda probabilidad las causas del colapso del sarcófago que cubre el reactor accidentado de Chernóbil. En efecto, las espantosas condiciones de alta radioactividad en que trabajaron los operarios que lo construyeron hicieron que el resultado final dejara mucho que desear y que el sarcófago presente desde sus inicios unos cuantos metros cuadrados de fisuras por los que escapa la radioactividad y penetra el agua de lluvia. La radioactividad procedente del reactor se ha ido degradando los materiales y debilitando su resistencia estructural, por lo que el peligro de colapso aumentaba año tras año desde su construcción en el año 86. Tal es así que el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo financia la construcción de uno nuevo valorado en más de 300 millones de euros en su inicio, pero que ahora puede rondar los 1.000 millones. Se trataría de un arco gigantesco de acero que pesaría más de 20.000 toneladas y que tendría unas dimensiones enormes de 257 metros de largo por 150 de ancho y 108 de alto. Este sarcófago debería haberse terminado ya en 2010, pero parece ser que va a acabarse hacia el año 2018. Para Ecologistas en Acción, bueno, y muchas organizaciones ecologistas, buena parte del mundo sigue subestimando el peligro nuclear y se pliega a los intereses de este grupo de presión que antepone la obtención de beneficios a cualquier otra consideración. Los accidentes nucleares producidos y los riesgos que todavía persisten deberían haber sido ya suficiente para convencernos y, sobre todo, para que los gobiernos abandonen la tecnología nuclear. Comentar, pues eso, para que os hagáis una idea de las dimensiones que tiene un accidente nuclear, pues bueno, estamos hablando de que el accidente de Chernóbil se produjo en 1986, o sea que ya han pasado unos cuantos añitos. Vamos, de hecho, probablemente muchos oyentes de este programa hayan nacido después del accidente de Chernóbil y probablemente los hijos de esos mismos oyentes y hasta sus nietos seguirán padeciendo las consecuencias de este accidente. Y hay un documental que no recuerdo el nombre, pero que os recomendaría que investigaseis sobre él, que son entrevistas a diferentes personas que participaron, a personas y a familias de personas que participaron en la reconstrucción, en la construcción de este sarcófago. Muchos son a las familias porque ya han muerto, personas que se presentaron voluntarias sabiendo que pues que se iban a dejar la vida en ello. Porque, bueno, pues cuentan este documental como los equipos que llevaban eran pues poco menos que una especie de mono y unas botas de goma y mascarillas. O sea, mucha gente a los meses ya había desarrollado cánceres, quemaduras gravísimas, en fin. Es que no recuerdo el nombre, pero seguro que conseguiréis enteraros de cómo se llama, y os recomiendo su visionado. Es muy duro, pero de verdad que te haces una idea muy clara de lo que significa la energía nuclear. ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Siete! ¡Te rompo el ojete! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho! ¡Ocho! ¡El culo te abrocho! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve! ¡Nueve! ¡El culo te llueve! ¡Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez! ¡Diez! ¡Lávatelo bien! ¡Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once! ¡Once! ¡El culo de bronce! ¡Seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce! ¡Doce! ¿Quién te lo conce? ¡Siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece! ¡Trece! ¿Quién te parece? ¡Te rompo trece! ¡Trece! Bueno, con este toque sandunguero de los añorados todos tus muertos, nos vamos a nuestro macroengaño, uno de los macroengaños económicos que amenaza con seguir. Es que parece que algunos no han aprendido con lo del ladrillo, y vamos a hablar de Eurovegas. Después de que el desastroso macroproyecto de Eurovegas se alejara de Cataluña, en parte gracias a la gran oposición social y al trabajo de la plataforma Turem Eurovegas, parece que se va confirmando que será en Madrid, concretamente en Alcorcón. El proyecto del magnate Sheldon Adelson, que es la decimocuarta fortuna del mundo, no solo es una aberración económica, social, ambiental y democrática, sino que está basado en grandes mentiras. Desde el primer día, Las Vegas Sands Corporation, la empresa de Adelson, ha difundido, con la complicidad de los gobiernos de Madrid, Cataluña y España y de grandes medios de comunicación, datos absolutamente falsos sobre los supuestos beneficios de Eurovegas para convencer a la opinión pública y a la población sobre sus bondades. Y bueno, vamos a resumir un poco las mentiras más escandalosas. Por lo pronto, los puestos de trabajo falsos y precarios. La mentira más indignante es la de los puestos de trabajo, ya que juega con la desesperación de cientos de miles de desempleados. Desde el primer día se empezaron a difundir cifras absolutamente exageradas de 200.000 trabajadores, llegando a hablarse de 260.000, con medios, bueno, pues que le siguen dando credibilidad, como La Razón o Intereconomía, casualmente lo más próximos al PP, que es quien gobierna Madrid, y otros como El País, la rebajan notablemente hasta 40.000 directos y 40.000 indirectos, cosa que tiene pinta, aún así, de alejarse mucho también de la realidad. Bueno, pues Las Vegas Sands Corporation, en su web, habla de los 260.000 empleos, pero mirando su web, pues no hay más que leerla para comprobar que es mentira. En Estados Unidos, Macao y Singapur, teniendo un montón de casinos, da trabajo a un total de 40.000 personas. Una media, por tanto, de 10.000 empleos por complejo. Y, por lo tanto, estamos muy lejos de vergonzosas afirmaciones como la de Esperanza Aguirre, que sostiene que Eurovegas daría empleo a la inmensa mayoría de los parados actuales de Madrid, tela marinera. Dejando de lado el número de puestos de trabajo, también hay que hablar del menosprecio a las condiciones laborales. Sus trabajadores, incluso en Estados Unidos, tienen prohibido afiliarse a ningún sindicato. Incluso, bueno, pues se habla de ello libremente en el annual report de la empresa. Se vanaglorian de que sus trabajadores no están cubiertos por ningún convenio colectivo. Luego también hay que hablar de otra mentira bien grande: las inversiones y el modelo de negocio en sí. Las primeras informaciones hablaban de más de 20.000 millones de euros, cifra que todavía se puede encontrar en algunos de los medios más favorables al macrocomplejo. Según dice ahora la empresa, la inversión sería hasta de 10 veces menor, sobre 2.000 millones, mientras otros 4.000 provendrían de créditos de los bancos. Sí, sí, oís bien, los mismos bancos que hemos rescatado con dinero público, a costa de recortar el estado del bienestar, darían este dinero al magnate de los casinos. Lo que es todavía más indignante es que encima invertiremos dinero público de forma directa en infraestructuras para el macrocomplejo. Más de 1.000 millones de euros, según estudio de Eurovegas, no. Y dejaremos de ingresar cientos de millones de euros debido a los acuerdos fiscales especiales entre los gobiernos y la empresa de Adelson. Y es que otra de las grandes mentiras de Eurovegas es el modelo de negocio. Ni un 20% del proyecto tan siquiera está centrado en el juego. De hecho, solo tenemos que mirar la información oficial de la empresa. El 75% de sus ingresos provienen directamente de los casinos. Nos dijeron pues eso, que solo el 18% del proyecto iba a estar metido en el juego, y en realidad es todo lo contrario. El resto se divide entre hoteles, comida y bebida, centros comerciales y convenciones y otros. Cabe destacar que en época de recortes de servicios públicos y de derechos, la empresa del magnate Sheldon Adelson ha aumentado un 37,3% los ingresos en 2011 respecto a 2010 y un 106% respecto al 2009, que se dice pronto. En definitiva, estamos delante de un proyecto Eurovegas que es el paradigma del camino hacia donde no tenemos que ir. Se trata de una apuesta por profundizar en un modelo de especulación urbanística y financiera, menosprecio absoluto del mínimo criterio de sostenibilidad social o ambiental y obtención de beneficios del 1% a base de explotar los recursos del 99%. Pues bueno, volvemos a lo de siempre, la posburbuja. Y mira que no será porque aquí en Aragón no tuviéramos ejemplo de megatimo con el caso Gran Escala. Pues bueno, lo mismo les están vendiendo en Madrid y encima a pagar buena parte con dinero público. Y ahora vamos a hablar de solidaridad con Palestina. Primero vamos a hablar de Maccabi, del Maccabi de Tel Aviv, equipo no grato en Euskal Herria. Una vez más y por enésima ocasión, el Maccabi de Tel Aviv visitará Gasteiz y una vez más las personas respetuosas con los derechos humanos del pueblo palestino van a sumarse al llamamiento internacional de boicot a los representantes del Estado de Israel. La campaña mundial de boicot, desinversiones y sanciones del apartheid israelí fue puesta en marcha por la propia sociedad civil en palestina en 2005. Mediante la misma se hace un llamamiento a la sociedad civil de todo el mundo a que boicotee a los representantes del Estado sionista hasta que pongan fin a la ocupación, desmantelen el muro del apartheid, garanticen el cumplimiento del derecho de retorno de la población palestina refugiada y reconozcan a la población palestina de Israel los mismos derechos de ciudadanía e igualdad. El llamamiento de boicot al Maccabi Tel Aviv se fundamenta en sus implicaciones directas con las políticas criminales de Israel. Esta implicación viene demostrada por sus evidencias publicadas en su propia página web. El 9 de enero del 2009, durante las trágicas semanas en las que el arma de Israel llevó a cabo la conocida como Operación Plomo Fundido sobre la población civil de Gaza, los macabeos publicaban en su web un public reportaje de apoyo y legitimación de la operación militar, recogiendo el momento de que tres de las estrellas del club visitaban a los soldados del ejército israelí y les repartían regalos, firmaban autógrafos y charlaban amistosamente. Mientras, a escasos 300 metros, ese mismo ejército rociaba a la población gazatí con fósforo blanco. La masacre que entre el 28 de diciembre del 2008 y el 10 de enero del 2009 se cobró la vida de alrededor de 1.500 personas y destruyó las principales infraestructuras de Gaza fue calificada como crimen de guerra por el informe Goldstone, redactado por el relator de los derechos humanos de las Naciones Unidas para Palestina. Esto no ha supuesto la menor cortapisa al Maccabi para seguir haciendo ostentación pública a través de su página oficial en internet de su apoyo explícito a la operación militar, lo que supone una evidencia irrebatible de su implicación directa en la legitimación de un crimen de guerra. También, además, cuando llegan a ciudades como, por ejemplo, Zaragoza, someten a los protocolos de seguridad, las policías locales se someten a los protocolos de seguridad impuestos por el Mossad, los servicios secretos israelíes, y se emplean con contundencia en impedir cualquier muestra pública de solidaridad en el pabellón y los aledaños con la población palestina. Así, una vez más, en Vitoria, pues el equipo del Maccabi va a sentir que no es bienvenido. Y esperemos que si alguna vez viene a jugar a Zaragoza, pues ocurra lo mismo. Y ahora os vamos a leer un artículo que está firmado por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina y que se llama Muñoz Molina no es Miller. El 10 de febrero del 2005 fallecía el dramaturgo y guionista Arthur Miller. Además de por su extensa obra literaria y teatral, el escritor judío norteamericano destacó por su lucha a favor de la igualdad, la libertad y la justicia. En los años 50, sufrió las persecuciones del macartismo después de ser acusado de tener vínculos con el comunismo. Más tarde fue uno de los artistas que se opusieron abiertamente a la guerra de Vietnam. El autor de obras consagradas como Las brujas de Salem, Muerte de un viajante o El precio, recibió múltiples premios literarios como el Pulitzer, que le fue otorgado en dos ocasiones, y también fue galardonado en el 2003 con el polémico Premio Jerusalén, el mismo que Antonio Muñoz Molina recogió el domingo en la ciudad tres veces santa. Coinciden las fechas, coinciden el premio, coincide la ocupación de Palestina, pero no coinciden las acciones, ni los discursos, ni la denuncia del Estado de Israel. Aunque inicialmente consideró rechazarlo, Arthur Miller aceptó el Premio Jerusalén porque, como informó la prensa, quería tener una plataforma para entregar un mensaje que, en su opinión, tenía que ser escuchado. Miller no acudió a Jerusalén para recoger el premio y su discurso fue pronunciado en diferido. En la locución que envió por vídeo, Arthur Miller denunció la política colonial de Israel, el nacionalismo excluyente y la construcción de los asentamientos ilegales. Hace mucho tiempo, dijo Miller, que pienso que esta gran ira nacionalista va a llevar a Israel a su autodestrucción. ¿Cómo ocurrirá? Ocurriría en cualquier otro lugar y sería perjudicial hasta para los judíos y para Israel. Si alguien que piensa, como yo pienso, que esta ira está literalmente destruyendo la identidad de Israel a los ojos del mundo y a sus propios ojos, decidirá callarlo. En su obra Después de la caída, Arthur Miller quiso presentar el juicio de un hombre llamado a rendir cuentas ante su propia conciencia por sus valores y sus actos. En su lecho de muerte, Arthur Miller no tuvo que arrepentirse por haber silenciado la colonización de Palestina, ni legitimado la limpieza étnica que practica Israel, ni intentado justificar su acto con declaraciones demagógicas sobre la supuesta pluralidad de la sociedad de Israel. Tampoco tuvo que rendir cuentas ante su propia conciencia por desconocer y descalificar al movimiento boicot, desinversiones y sanciones. Este movimiento civil global que busca acabar con el apartheid no existía cuando Miller recibió el premio. En el ámbito cultural y académico, la campaña de boicot Israel nacería un año más tarde bajo el empuje de John Berger, otro reconocido dramaturgo de origen judío. El propio Berger es uno de los 8 escritores y artistas que en una carta abierta solicitaron a Antonio Muñoz Molina que renunciase al premio Jerusalén. Mientras esta semana Muñoz Molina aparcaba la justicia para entregarse a un ejercicio de autojustificación a ultranza, otros intelectuales y académicos, encabezados por la profesora de filosofía y escritora feminista Judith Butler, han sufrido y soportado la presión ejercida por el lobby sionista de Nueva York, enfurecido ante el anuncio de que la Universidad de Brooklyn se iba a celebrar una conferencia sobre el boicot contra Israel. Víctima de una persecución que rozó la histeria colectiva, no muy alejada del argumento de las brujas de Salem, la rectora de dicha universidad, Karen L. Gold, también judía, resistió las amenazas y garantizó que la conferencia se celebraría. En un artículo publicado por The Nation en respuesta a las acusaciones de antisemitismo lanzadas contra los organizadores y la propia universidad, Judith Butler afirma la contradicción con lo que Muñoz Molina hoy ha declarado en entrevista con medios españoles, que Israel no es una democracia, ni respeta la libertad individual, ni acata el derecho internacional. Ignoramos si Arthur Miller cobró la cuantía económica que acompaña el premio y el destino que le dio. Pero lo que sí sabemos es que se encargó de proclamarlo a quien quisiera oírlo, y que habló públicamente de la ocupación israelí de Palestina. Hoy Muñoz Molina consigna en su blog qué alivio haber vuelto a la habitación del hotel con su balcón que da a la colina a la ciudad antigua, que se parece mucho a la colina de la Alhambra. Resulta casi increíble que, tras haber sido oportunamente puesto en antecedentes, el escritor no mencione el estatuto de ciudad ocupada que tiene Jerusalén, Jerusalén Oriental concretamente. Tampoco habrá reparado que Jerusalén, 3 reminiscencias de Granada, porque su ciudad vieja, al igual que la Alhambra, es árabe. Y seguirá siéndolo a pesar de muchas demoliciones y remodelaciones de la municipalidad israelí, intentando por todos los medios que un ejército de arqueólogos y arquitectos demuestren que los hebreos tienen el monopolio cultural histórico de una ciudad tres veces sagrada. No procede lucubrar sobre los motivos de Muñoz Molina para aceptar el premio, ni sobre aquellos que le han conducido a pronunciarse en contra de la campaña internacional de boicot contra Israel, sin preguntarse siquiera por qué la defienden personalidades como el relator especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos, Richard Falk, o el premio Nobel de la Paz Desmond Tutu. El escritor ha denunciado que donaría los 10.000 euros del premio a una ONG israelí. Muñoz Molina haría bien en considerar que para el pueblo palestino, que ya ha sufrido tanta ocupación, desposeimiento y humillación, sin denuncia no hay lavado de cara que valga. No, definitivamente Muñoz Molina no es Arthur Miller. Y además no tiene ni la milésima parte de su decencia y desde luego de su talento. Y según Amnistía Internacional, en Grecia, Grecia está mucho peor de lo que nos cuentan y hay una total censura dictatorial en la Unión Europea. Esto tiene mucho que ver con la noticia que os dábamos la pasada semana de los atracos a bancos y las detenciones, entre ellas de dos anarquistas, que es de estas dos chavales fueron además luego torturados en comisaría. Y es que parece ser que en las últimas semanas los atracos han aumentado un 600%. Y es que la gente roba lo que puede y después lo reparte con la gente que va a hacer la compra. La policía ha logrado arrastrar a cuatro de ellos y una vez en comisaría han sido masacrados a golpes, sin consentirles contactar en ser representados por los abogados. Esto se ha sabido por la confesión del policía, que tuvo la misión de recontactar con Photoshop las fotografías de estos cuatro arrestados, dos de los cuales todavía están en el hospital recuperándose a graves lesiones. Y es que la sección europea de Amnistía Internacional está denunciando todas estas situaciones, pero no ningún medio de comunicación de Europa Occidental se ha hecho eco de ello. Para saberlo, para enterarte de estas cosas, tienes que consultar la prensa de los países escandinavos o de algún país latinoamericano. Censura total y silencio absoluto con respecto a lo que está pasando en Grecia. Un amor sincero nunca te va a traicionar. Un amor sincero nunca se puede olvidar. Y un grupo de mujeres pertenecientes a la organización feminista FEM se mezcló primero entre la gente cubriéndose con vestidos largos, pero cerca de las nuevas campanas puestas en la nave del templo en Notre Dame, se quitaron los abrigos y se quedaron semidesnudas, y en sus cuerpos llevaban escritas frases como no homofobia, crisis de la fe y bye bye Benedicto, XV palito. Los trozos de madera que habían llevado es profeso comenzaron a hacer percutir en las campanas gritando pop no more, no más papa, y pues luego fueron retiradas por el Servicio de Seguridad de Notre Dame. Hace algún tiempo que estas mujeres también se presentaron mostrando los pechos en la Plaza de San Pedro del Vaticano mientras Benedicto XVI recitaba el Ángelus. Las mujeres también de ahí fueron evacuadas manu militari. Esta vez sería por la Guardia Vaticana, me imagino. En fin, que una acción más relacionada con la ¿cómo se llama esto? La renuncia del Papa, que ha sorprendido a propios y extraños. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y esto es lo que ha dado de sí el Uy, que se me cuelan las ovejitas. Esto es lo que ha dado de sí el programa de hoy de El Acartador. Y no queremos por menos que recordarte que bueno, pues que este sábado hay manifestación de Stop Desahucios a las 6 de la tarde, pero que a partir de las 4 de la tarde Radio Topo va a llevar una cobertura en directo con entrevistas especiales a gente afectada por desahucios, a gente de las plataformas contra estos desahucios y bueno, pues contra la especulación en general. Y bueno, pues que después ya comienzan los actos del 20 aniversario. 20 años cumple esta emisora que estás escuchando, Radio Topo, en el año 2013. Pues bueno, pues empiezan los actos con la presentación de los nuevos programas, de la nueva programación de Radio Topo. Y esto será en la Vía Láctea, a partir de las 9 de la noche, que está en La Madalena, en la calle Doctor Palomar. Con esto nos despedimos hasta el jueves que viene. Nos despedimos como siempre con un pletórico Salud Anarquía y esperando cumplir por lo menos otros 20 años.